Tehuicho, Izcaguchil, Arín, Teroro, Quimbo. Sanda, Cescara, y tanto como es Ale Rosa, Yasta, Media, Sanna, Nihuatia, Mati, Ninguinitia, Matan, Flor, Azul, Mater, Dale, Charapis, Male, Yachi, Pachatín.